Hola, mi nombre es María Elena Delgado, soy la mamá de Sofía Herrera, la nena que desapareció acá en Tierra del Fuego, un 28 de septiembre de 2008, hacen 12 años y ya se van a cumplir 13 años ahora en septiembre. Ella desapareció con 3 años y 8 meses, un día domingo que fuimos a pasar un día al campo, de camping. Llegamos a un camping que está a 60 kilómetros de la ciudad, camino a Ushuaia, está a la vera de la ruta 3. Llegamos, pagamos la entrada a un cuidador, ni bien llegamos, estacionamos los autos. Baja Fabián, mi marido, el Silvio, el hombre del otro auto, y dicen: vamos a ver si hay un lugar mejor para preparar el asado. Bajan los chicos, Sofi se fue con su papá en el grupo, atrás eran los cuatro nenes y los dos hombres. A los, no sé cuántos minutos habrán tardado, 9, menos, vuelven a los autos, ellos y ya Sofi no venía en el grupo. Después con las investigaciones, todos los peritajes, las reconstrucciones que hicimos en el lugar, se calcula que pasaron 9 minutos desde que llegamos hasta al lugar y que Sofi desaparece. Fue rapidísimo, algo que no lo pudimos entender, quedamos tan desorientados al comienzo porque para mí mi hija estaba ahí en el lugar, no había... Era impensado que alguien se pudiera llevar una nena de un lugar así, aparte de acá en esta provincia donde nunca había pasado nada con una nena. Así más o menos fue la desaparición de Sophie, de Rápida, de Increíble, y a 13 años todavía no la podemos encontrar. Con nosotros habían más nenes, un nene de 6 años, dice, y lo llevan a declarar muchas veces en cámara Gesell, que él ve a una persona llevarse a mi hija Sofía. Él hace un retrato hablado a los... Bueno, lo llevaron varias veces a declarar, después dijeron que lo dejaran tranquilo porque era chiquito, porque estaba agobiado, porque era mucho para él. Y el chico vuelve a declarar cuando tenía 18 años, el año pasado, y vuelve a decir exactamente lo mismo. Él dice que él recuerda, que es algo que nunca se lo pudo sacar de la cabeza, y volvió a hacer otro retrato hablado y por eso se busca, hay un pedido de captura ahora a un ciudadano chileno, un nómade que vivía en los campos fueguinos, que vivía así en taperas, en huecos que hacía en la tierra, comía de cuadrereando. Esta persona estuvo varias veces por la causa. Primero, en los primeros tiempos, él habló con un policía y dijo que él sabía lo que había pasado con mi hija. Lo grabaron, está en la causa, quedó ahí nomás. Después, al tiempo, él se presenta espontáneamente a la justicia, a la comisaría, a hacer una denuncia, diciendo que él sabía de mi hija Sofía por un amigo, que un amigo de él le había hecho daño y que, y bueno, llevó al juez, a la policía, al abogado, a un lugar del campo donde él decía que estaba mi hija. Gracias a Dios, ahí no había nada, no había nada, no, mi hija no estaba. Entonces también lo dejan libre como si fuese un charlatán, nada más. Y ese es el mismo tipo que se busca hoy a 12 años de Sofía desaparecida. Sí, lo que yo hice durante todos estos años es ir provincia por provincia, bueno, reuniéndome con los políticos de turno, pidiéndole a los maestros de cada provincia que por favor pongan una fotito, un afiche con la carita de Sofía en cada establecimiento. Reuniéndome con gente de derechos humanos de cada provincia, con gente que tiene que ver con las cuestiones de adopción. Y bueno, eso es una manera de seguir buscándola, también a través de las redes sociales. Ahora hace un año y medio que estamos muy parados porque no se puede salir, no se puede viajar a ningún lado. Mi intención era ir a Chile, seguir pidiendo en los medios de Chile por la aparición de Sofi. También tengo la ayuda de Juan Carr, siempre estoy hablando con él. Ahora mañana justamente tenemos una reunión por Zoom con papá de otros países, también para seguir reinventando algo para la búsqueda de nuestros hijos desaparecidos. Esa es una manera también de seguir buscando a Sophie. La verdad que ningún caso es igual a otro en desapariciones. Pero el caso de Guadalupe puede ser cualquier cosa, puede ser que justo se cruzó alguien que, no sé, que tiene, que era una, justo estaba en el momento equivocado, en la hora equivocada, como pasó con Sophie. y justo pasó una persona, no sé, mala, que se la pudo haber llevada. No sabemos, no se sabe. Yo también creo que puede ser algo al azar que pasó justo alguien, tal vez puede ser un desconocido. No se sabe, la verdad. En el caso de mi hija Sofía, yo creo que alguien, hoy estamos convencidos de que alguien se la llevó del lugar, no sabemos a dónde, no sabemos para qué, con qué fin. Eso es lo que no sabemos hasta el día de hoy. No se sabe, no se puede entender cómo todavía no la encontramos, cómo después de todo lo que se hizo, a pesar de que cuando ella desapareció, no teníamos internet en los celulares, no teníamos el alerta Sofía, que hoy está, que ayuda a difundir mucho cuando hay un nene desaparecido, lo que ayuda a que, bueno, en medios masivos publiquen su rostro. También interviene Facebook, WhatsApp, intervienen, bueno, todas las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Justicia, muchísimos Missil Children, muchísimo colaboran. Así que por eso también yo creo que más temprano que tarde la van a encontrar a Guadalupe. En cualquier momento pueden encontrarla. Yo creo que también en el caso de Guadalupe puede haber sido una persona con problemas psiquiátricos. También hay mucha gente en el país, gente suelta con esa patología, es increíble. Bueno, por ahí los conocés cuando aparece un caso y decís, esta persona tenía problemas psiquiátricos. Pero mirá, nosotros hubo, desde los 9 meses que mi hija apareció una vidente diciendo que nosotros habíamos matado a Sofi, que está diciendo exactamente lo mismo ahora de Guadalupe, que nosotros habíamos matado a Sofi, que la teníamos acá en el patio de mi casa, y con eso lucró durante años, se presentó en todos los programas de televisión, y bueno, nos hizo mucho daño esa injusticia, a nosotros no, nos marcó, no, nos dañó. Y eso también pasa mucho, ¿viste? Cuando desaparece una criatura, empiezan a juzgar a la familia, a inventar cada historia de los padres que no tiene nombre.